dulce negrita de mi corazón. Tienes un algo que no sé decir, y es que me causa tan honda emoción, que a veces siento que voy a morir. Y es porque guarda tu extraño mirar tanto misterio del cielo andaluz. Y son tus ojos dos soles y el mar, abismos de sombra y luz. Dulce negrita de mi corazón, tienes un algo que no sé decir, y es que me causa tan honda emoción, que a veces siento que voy a morir. Y es porque guarda tu extraño mirar tanto misterio del cielo andaluz. Y son tus ojos dos soles y al mar, abismos de sombra y luz. Dulce negrita, lo has ignorado, cuánto he sufrido por tu amor y también las dulces horas que he pasado viviendo. Negrita bella, luz de mi sueño, ven por Dios a mi lado y en tu pecho adorado reclinaré mi sien. Quiero alegrar mi triste vida con tu vida, quiero endulzar con tu sonrisa mi dolor, e iluminar con tu mirada mi sendero, y en nuestro